Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A la sombra de sus colaboraciones con otros músicos, el porteño Juan Ravioli acuñó una cuidada obra personal, sintetizada en un EP y dos discos largos, llamados Álbum para la Juventud Volumen 1 y 2, el acervo de Ravioli recorre la mejor tradición rockera argentina a través de canciones de inmensa sensibilidad y buen gusto. El segundo volumen fue publicado en 2009, año en que Ravioli sería elegido por los lectores del diario Clarín como artista revelación rock, en un curioso pero justo reconocimiento. Escuchamos ahora en larga duración Álbum para la Juventud Volumen 2 de Juan Ravioli. Thank you. larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Juan Ravioli nació en la ciudad de Buenos Aires en 1981. Músico versátil, cantautor y productor, es una figura recurrente en la escena artística del Río de la Plata. Con pocos estudios formales, Ravioli supo desarrollar un uso adecuado del oído y la intuición, algo que redunda en un sonido pulido y un gusto fino y elevado de los arreglos. Marcado a fuego por The Beatles, Ravioli suele decir que fuera de los cuatro de Liverpool, ha tenido episodios de encantamiento con distintos artistas de diversas disciplinas que me generan anhelos deformes que terminan por traducirse en aquello que me sale. Continuamos escuchando en larga duración, Álbum para la Juventud, volumen 2, de Juan Ravioli. Días felices son días felices, ¿por qué dejarlos escapar? No hay otro mundo que nuestro suburbio de dos, ni necesito más. Podría permanecer así por siempre. Larga duración. La discoteca de Radionauta. De su deber. cerrados, el cielo que arrastra las mil gradaciones de luz crepuscular. Será. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Álbum para la Juventud, volumen 1, el primer disco de Juan Ravioli, vio la luz en 2006. Allí, Ravioli plasmó buena parte del material que había aportado para París 1890, banda que integró y con la que no pudo dejar registros discográficos. En aquel volumen, Ravioli grabó la mayor parte de los instrumentos, además de encargarse de la producción artística y la composición. Para el segundo volumen, en cambio, Ravioli ya estaba secundado por la banda que lo acompañaba sobre los escenarios bajo el sencillo título de Juan Ravioli y sus amigos. Continuamos escuchando en larga duración, Álbum para la Juventud, volumen 2, de Juan Ravioli. En este mundo. mundo extraño. El temor es mi mejor amigo. ¿Quieren saber cómo se siente estar solo? Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Hasta el momento, Ravioli solo ha editado 2 álbumes y un EP, todos a través de la cooperativa discográfica Azione Artigianale, la cual posibilitó también la edición de material de Pez, Flo Palestani y Gabo Ferro, entre otros. Paralelamente a su carrera solista, Ravioli se ha desempeñado como músico sesionista de varios músicos de su generación, como Lucas Martí, Ariel Minimal, Axel Krieger, Valle de Muñecas, Pablo Krantz, Pequeña Orquesta Reincidentes, Pez, Daniel Melingo y Monstruo, entre otros. Continuamos escuchando en larga duración Álbum para la Juventud Volumen 2 de Juan Ravioli. 4 segundos de aquella mirada azul bastan para derrumbar mi pobre imperio de ideas tan ciertas. Desde mi puerta al fin del mundo, yo sé que estás ahí. Sé bien que oís mi voz. En tus manos frías, la más blanca nuestra. El álbum de Juan Ravioli que hoy estamos oyendo fue grabado en los estudios Ion bajo el cuidado de Mauro Taranto. La totalidad de los temas corresponden en música y letra a Ravioli, quien además se ocupó de la guitarra acústica, el piano y la voz. Junto a él grabaron los integrantes de su banda, Fernando Pereira, Alejandro Carrau, Marcos Roca y Lucas Ervin, más un cuarteto de vientos. Además, figuran como músicos invitados el guitarrista Fernando Kawasaki, Mariano Esaín, Ariel Minimal y Carlos Cutaya. Estos dos últimos aportan los solos de guitarra y órgano en Despedida, la canción que da fin al disco y que escucharemos a continuación. Escuchamos hoy, en larga duración, Álbum para la Juventud Volumen 2 de Juan Ravioli. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Juzgar. un disco, todos los temas. Larga duración.